Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet radioubrique.com, y la misma dirección sirve también para las plataformas digitales de nueva generación. Enfilamos ya la recta final de esta semana, hoy miércoles, justo el día anterior a quedarnos ya centrados en lo que va a ser la información del evento del fin de semana, la 30ª edición del Maratón de Fútbol Sala, que un año más organiza el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, con la participación de 38 equipos. El número baja con respecto a ediciones anteriores, ha sido una bajada paulatina, y ya están, como decimos, en 38, una primera fase de la que pasarán a 16avos de final 32 equipos, por lo tanto, tan solo 6 quedarán eliminados de esa primera fase, que arrancará el viernes a las 8 de la tarde y finalizará el sábado a las 2. Todo ese tiempo seguido, sin ningún parón, es lo que son los partidos que se van a disputar, como decimos, en esa primera fase. No habrá descanso, por lo tanto, desde el viernes a las 8 de la tarde hasta el sábado a las 2, ni en el pabellón, ni en la cancha exterior, ni en la cancha Reina Sofía. De todo esto vamos a hablar mañana, ya mañana y el viernes, porque hoy tenemos otros asuntos que tratar. En principio vamos a contar en unos minutos con la presencia del concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, con el que nos vamos a poner al día de los temas de actualidad en lo que a deporte se refiere. También vamos a conocer, pues, cuál es la situación, sobre todo de las instalaciones deportivas, que es una de las cuestiones que más preocupa a los colectivos, sobre todo y en concreto la situación del Antonio Barbadillo, si se va a poder abrir para la práctica del fútbol de una vez por todas, después de varios años cerrado por obras de mejora, de acondicionamiento, y que finalmente pues parece que están esos trabajos ahí un poco parados y no se ve la luz al final del túnel. Será una de las cuestiones que vamos a conocer, qué es lo que pasa realmente con el Antonio Barbadillo y otras muchas. La programación de actividades de estos próximos meses de verano por parte del Patronato Municipal de Deportes y lo que es, digamos, el calendario de actividades de todo 2012. Recordemos que a estas alturas, y ya estamos al mes de julio, todavía no se han aprobado los presupuestos municipales con esa partida en deportes, que también queremos conocer exactamente cuáles son las novedades con respecto a años anteriores que incluye ese presupuesto para el deporte ubriqueño. Como ven, bastantes cuestiones que tratar, que las vamos a realizar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Avenida Diputación 32 hemos abierto para ti papelería librería La Estrella. En Plaza de La Estrella encontrará todo en material escolar, libros de texto, consumibles de informática y librería. En papelería librería La Estrella, material de oficina, servicio de serigrafía y diseño gráfico, artículos de regalo y recarga de móviles. Además, ahora te ofrecemos descuentos en material escolar. Por la compra de libros de texto, traiga su cheque libro, deje reservados sus libros para la vuelta al cole y benefíciese de importantes descuentos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Papelería Librería La Estrella, en Avenida Diputación número 32, en la Plaza de La Estrella. Teléfono 956-46-8206. Antonello, en El Bosque, moda y tendencia en calzado de señora y caballero. Visítenos y conozca las últimas novedades en calzado de primera calidad con precios increíbles. Antonello dispone de las últimas novedades de esta temporada de verano. Además, ahora, adelántese a las rebajas. Llévese lo más selecto en calzado a precios irrepetibles. Estamos en El Bosque, frente a Venta Julián. Adelántese a las rebajas de Antonello. La calidad del mejor calzado a precios nunca vistos. Tírate al ruedo este verano con el Coso Discoterraza en la Plaza de Toros de Ubrique. Conciertos, DJs, bar, baguetería, pizza, regalos, sorteos, tetería, pantalla LED gigante, zona VIP y amplio aparcamiento. Este jueves 5 de julio, inauguración con DJ Sivo. Y el viernes, fiesta DIC 8. El mejor ambiente y mucha marcha con nuestros DJs en el Coso Discoterraza de verano en Ubrique. Abrimos de jueves a sábado de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y tus copas a 4 euros.

donde finalizó en 40ª posición con un tiempo de 44 minutos 31 segundos. La victoria fue para Francisco Javier García Jiménez, 36-34, seguido de Iván Trujillo Jiménez, 37-55, y Lucas Solari, 37-57. Comentar que era la primera toma de contacto de Pedro Jesús con esta disciplina deportiva del triatlón, y que en su objetivo está esta temporada afrontar la Titán, el triatlón Titán Sierra de Cádiz, que tendrá lugar ya una vez finalice el verano, a finales del mes de septiembre, principio de octubre. Es sin duda su gran reto, uno de los grandes retos para esta temporada, puesto que ya este año, por ejemplo, ha realizado el homenaje a los 101 kilómetros de la Legión, bueno, los 101 kilómetros de la Legión, mejor dicho, y el Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, y ahora pues se mete en otra prueba de ultrafondo. Bueno, nosotros dejamos esto a un lado y nos quedamos ya con lo que hemos anunciado en nuestro sumario. Tenemos en nuestro estudio al concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique para repasar diversos asuntos relativos a la actualidad local en materia deportiva. Víctor Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A punto de cerrarse lo que es la temporada, en un año complicado para las administraciones, pero que al menos en Ubrique, en el plano deportivo, ha destacado la gran actividad deportiva, al menos en estos dos últimos meses, donde todos los fines de semana hemos tenido algo, ¿no? Pues bueno, como tú bien dices, pues gracias a Dios, ¿no? Pues sí que hemos podido estar desarrollando todas las actividades estas en estos meses anteriores. También se van a seguir haciendo durante los próximos meses. Y nada, decirte que respecto al deporte, pues decir que no conozco todavía una localidad que tenga tantas pruebas deportivas como tenemos nosotros en tantas disciplinas diferentes. Uh-huh. Un año ya al frente de esa concejalía de deportes, tiempo suficiente como para haber hecho ya, o al menos tener ya un diagnóstico, ¿no?, de lo que es el deporte en Ubrique. Para ti, ¿cuál es ahora mismo el estado de salud del deporte ubriqueño? Hombre, el estado de salud yo lo veo muy bien. De hecho, coincido con mucha gente que nos visita el pueblo y se queda sorprendido de la cantidad de gente que practica deporte en Ubrique. Sí es cierto que tenemos mucha salud en deporte salud. Uh-huh. y no contamos con ningún equipo en categoría nacional que destaque, ¿no? Sí que es verdad que podemos contar con deportistas individuales con un gran palmarés. Ya podemos hablar los logros, por ejemplo, de Francisco Paso en carreras de montaña. Podíamos hablar, sin meternos en equipos que también tenemos a nivel andaluz en categorías inferiores bastantes triunfos, pero podíamos hablar de Juan Barea en temas de deporte de aventura, en campeonato de España de orientación, y como no, pues por ejemplo, Paco Benítez, esos triunfos que tanto logra. Hablamos también de Jorge López, que aunque esté afincado ahora en Jerez, pero también se considera y consideramos como ubriqueño, y sin poder dejar atrás, por supuesto, estos logros deportivos que a los que nos está acostumbrando Juan Luis Venegas, que estamos hablando de cosas que no se le dan realmente la importancia que tienen en el deporte de la canoa. Parece que aquí con el deporte ubriqueño pasamos por ciclos, ¿no? Una cuestión cíclica, porque si bien pues parece que estamos viviendo ahora un nuevo auge del ciclismo o la aparición, la irrupción del pádel, no digo en la práctica deportiva, otros deportes pues parece que van a menos, como es por ejemplo el fútbol o el baloncesto, ¿no? Bueno, sí, el fútbol, pues la verdad que tenemos el hándicap con el que nos encontramos ahora. Desgraciadamente, pues no tenemos un campo de fútbol en condiciones, ¿no? Aquí, pues, aunque luego te lo iba a comentar, yo sí que te te quería hacer una precisión sobre unas declaraciones que se hicieron aquí, en que nosotros parece que estamos intentando de que desaparezca el fútbol. Sería una falta de respeto de yo poder pensar eso, siendo concejal de esto que nos conlleva, que es el deporte, ¿no? Es verdad que las circunstancias en las que estamos, como bien dijiste, atravesamos por un ciclo que no es el mejor en los últimos años. Tenemos que acondicionarnos a lo que hay, y por supuesto que nosotros tenemos como el que más ganas de arreglar el campo o los campos de fútbol, mientras antes. Lo que pasa que, como digo, las circunstancias son las que son, pero sí que tenemos todas las ganas, el ímpetu, y por supuesto que lo vamos a hacer. Bueno, estamos pendientes ahora mismo de esa aprobación de los presupuestos municipales, que, bueno, se supone que no se va a retrasar mucho más, ¿no? Esperemos, y al menos pues también para conocer lo que es el planteamiento anual en cada una de las parcelas. En este caso, la que a nosotros nos ocupa es el deporte. ¿Cómo se plantea o cómo planteáis desde la Concejalía de Deporte este 2012, aunque ya estemos a mitad de año? Bueno, estamos a mitad de año y, como bien dicen, todavía no se han aprobado los presupuestos, se están haciendo muchas modificaciones, nos estamos encontrando con distintos problemas. Hombre, al gobernar en minoría, pues también te encuentras con problemas por todos lados, ¿no? Y tienes que estar pendiente a muchas cosas. Como la verdad es que queremos presentarlo ya de inmediato, no podemos demorarlo más. Y bueno, pues como en otras tantas partidas, pues sí que se ha disminuido la partida del deporte, pero no por ello vamos a decir que se vayan a dejar de organizar actividades, y en ello estamos intentando de que no se note la disminución de esta cuantía en esta partida, ¿no? Para ello estamos trabajando en que no se note, y habrá que hacer algunos recortes en cosas que a lo mejor pues antes podíamos no tirar a lo mejor el dinero, pero tenemos que tener mucha cautela ahora mismo y gastar peseta a peseta, sabiendo y dándole mucha vuelta donde hay que gastarla. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es la partida presupuestaria? ¿En qué apartado lleva la mayor inversión? Suponemos que será el apartado de personal, pero aparte, o los cambios que ha habido conforme al presupuesto del año pasado, así en forma general, ¿qué nos puedes hablar de los presupuestos de este 2012? Bueno, ahí ha habido algunos cambios, como bien dice, pues sí, la partida mayor en lo que más se va, pues en sueldo de operarios, ¿no? Pero bueno, ahora no sé, te podría hacer, otro día podríamos quedar para hacer un poco un balance más exhaustivo, porque la verdad que no traigo lo que son los cambios que hemos hecho del año pasado, pero hay distintas partidas que se han cambiado. Unas han aparecido y otras pues han desaparecido. Creo que algo importante pues que hemos hecho ha sido la tasa en alquiler, bueno, lo que es la tarjeta deportiva, ¿no? Hemos anulado lo que son las matrículas para aquella persona que a lo mejor tuviese o quisiese hacer dos actividades en vez de pagar una matrícula, pues se quitó y se puso la tarjeta deportiva, que ha surtido bastante efecto, y la verdad pues a la gente le ha hecho un ahorro en las actividades del patronato. Esa tarjeta era la que iba a ir con chip, no sé si al final será incluido o no. Bueno, esta tarjeta era la que nos hacía el acceso por turno. Por turno, sí. También esta tarjeta nos servía para el alquiler de las instalaciones mediante la máquina expendedora y mediante internet. Precisamente esta mañana hemos tenido una reunión, Jorge y yo, el técnico del patronato y yo, porque queremos ponerla en funcionamiento ya para este verano. Ya vamos tarde, porque bien es cierto que hemos tenido problemas. La máquina, al estar en las instalaciones de la piscina cubierta, se averió por el tema de cloro. Hemos tenido que mandarla, nos costaba más arreglarla que una nueva. Nos ha llegado hace una semana por ahí la nueva, y entonces pues ahora estamos esperando la instalación y tener que meter otra vez toda la programación para que empiece a funcionar mientras antes. También quisiéramos comentar algo que sucedió hace algunos meses, porque a Perro Flaco todos son pulgas, y es que se encontrasteis también con un incidente en la piscina cubierta, ese robo de material informático, ¿no? Que bueno, lo que decimos, si está la cosa ya económicamente mala para poder aportar pues lo que es esos presupuestos para lo que es el tema deportivo, ahora otro ingreso más extra, ¿no? que tuvisteis que afrontar. Bueno, aparte de eso, también tenemos que contar con los desperfectos que ocasionó la fuerte racha de viento que uh-huh. hubo el 4 de febrero, que se cebó con las instalaciones deportivas. Parecía que solamente había instalaciones, porque aparte del supermercado, que salió el techo volando, y algunos desperfectos en casa de Briquezo, pero la peor parte pues nos la llevamos nosotros, ¿no? Después de eso, pues como bien dice, pues hubo una racha de robos en la piscina cubierta, también la tuvimos en el pabellón. La piscina pues se llevaron el material informático, nos hizo bastante daño, porque hubo que volver a hacer toda vez o meter toda la información que ya se llevaba bastante tiempo trabajando en ella, y eso pues nos demoró bastante tiempo. Gracias a Dios pues ya ahora mismo lo tenemos todo de nuevo arreglado, y esperemos que no vuelva a pasar. En un ambiente que estamos ahora de recortes de subida de impuestos, ¿las tasas de uso de instalaciones deportivas van a sufrir alguna variación? No, ahora mismo no hay nada pensado en la subida de tasas ni nada, ¿no? Se aprobó hace unos meses y ahora mismo nada, no tenemos en pensamiento de subir nada. ¿No se incluyen en los presupuestos que están pendientes de aprobación? No, ahora mismo no hay nada. Otra cuestión, por ejemplo, en cuanto a pruebas nuevas que se han incluido, que apoya el Patronato Municipal de Deportes, desde enero hasta aquí, vemos que han aumentado, ¿no? Es decir, estamos partiendo casi del mismo presupuesto, o menos, inferior al de otros años, a repartir en más eventos y más colectivos, ¿no? La partida que tiene el Patronato para subvención de... o para el fomento de actividades, él mismo se reparte. El patronato, cuando se organiza alguna actividad nueva que no esté incluida en el patronato, le podemos dar a lo mejor la ayuda de material, la ayuda de algo de personal, pero económicamente pues no se ayuda a esta programación de actividades. Hombre, no podemos dejarlo al lado, y todo lo que sea lo que le podamos proporcionar, pues por supuesto que lo haremos. Pero no se llevan en sí una partida como tienen los colectivos del patronato, que una vez se hace la memoria, se estudia, y según las cuatro líneas de subvenciones, pues se llevan la subvención que le corresponda. Antes lo has comentado, pero también queríamos preguntarte, esa idea que con la que entrasteis en el nuevo gobierno, la primera vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo como concejal, nos comentabas que es idea vuestra de tener un equipo senior, ¿no?, que abandere quizás el nombre de Ubrique. ¿Eso cómo va? Eso ahora mismo se ve poco viable, ¿no? Hombre, ahora mismo, pues como ya te he dicho, con los problemas que estamos, no es viable. Sí que en un futuro pues sí que nos gustaría, ¿no? Porque el Deporte Rey en España y en casi todos los municipios pues cuentan con un equipo, y a nosotros pues sí que nos haría mucha ilusión de poder contar nosotros también con un equipo que nos represente en la categoría, mientras más alta pues mejor. Eso no cabe duda que sería una alegría para nosotros y para creo que para todos los amantes del deporte, ¿no? Aunque les guste en sí este o no, pero sí que vamos a luchar para que eso se pueda llevar a cabo. De hecho, ya te digo que es impensable, si ya te lo comenté, sería impensable de que a nosotros se nos pase por la cabeza de que tengamos intención de que desaparezca el deporte del fútbol. Vamos, de hecho, pues tenemos equipos en categorías inferiores como puede hacer Urique Atlético, el Urique Unión Deportiva, ahora ha salido el Unión Cardereto. Es decir, que nosotros apoyamos lo que podemos, pero más de lo que se puede, pues realmente es una locura. Enseguida nos quedamos hablando de fútbol, de las instalaciones deportivas, pero antes quisiera preguntarte que, bueno, este fin de semana ya tenemos la cita que por tradición venía a cerrar el calendario, la temporada, que es ese maratón de fútbol sala. Antes has comentado pues que ese fin de semana de esos vientos, los desperfectos casi todos se cebaron, digamos, con dos instalaciones, el Barbadillo y la cancha exterior. ¿Va a estar disponible esa cancha exterior para este maratón? Porque además, digamos, de lo que es la superficie, ya el tema de la luz, de la torre y del vallado, ¿no? ya se había solucionado, ¿no? Bueno, sobre esto sí que me gustaría, antes de nada, darle las gracias también a los operarios del patronato, porque verdaderamente están haciendo un gran esfuerzo. De hecho, ahora mismo pues están allí con el calor que hace pintando, habiendo estado esta mañana también, ¿no? Sí que a cada uno hay que darle lo suyo, y desde aquí mandarle el agradecimiento, ¿no? Por parte tanto mía como de todo el patronato, y creo que de todo el mundo de fútbol sala, porque ellos van a hacer en gran parte de que sí puedan estar las pistas en condiciones. Como ha dicho, pues sí, se nos ha ido, o nos ha pasado todo a nosotros. A perro flaco todo se le vuelve en pulga, como bien dijiste, y las instalaciones quedaron hechas una pena. Hubo que poner el vallado lateral, la torreta, como tú bien sabes, quedó derruida, se dobló, se cayó, pero bueno, hemos tenido ahí bastante problema con la torreta. Nos ha costado bastante trabajo de localizarla, pero gracias a Dios la tenemos ya instalada, los focos en funcionamiento, la pista pintada y prácticamente casi todo terminado. Mañana por la tarde se quedará todo ya preparado, tanto pista como bandera, como pabellón y todo, para que se pueda desarrollar este fin de semana el maratón. Esperemos que sin ninguna incidencia que tengamos que destacar. La pena de eso es que estos arreglos, al fin y al cabo, digamos que son como parche, porque mientras esté ubicándose allí la feria, ¿no? La cancha siempre va a ser ese quebradero de cabeza, ¿no? De tener que tener arreglos continuos. Sí, bueno, la cancha, mientras que se ubique allí la feria, pues como bien dice, pues vamos a tener ese problema. Ojalá podamos estar hablando aquí muy pronto de que sea el último año. Espero que este lo pueda hacer. Y una vez que pase eso, pues sí que hay que coger, hacer una remodelación de la pista. La superficie, por supuesto, cambiarla, porque los problemas también, aparte de que se instalen allí lo que son lo que es la feria o las atracciones de infantiles, también nos hemos encontrado con que, aunque se raspe o se le dé a la cancha las pinturas, las manos de pintura que se le den, nos encontramos con el problema que siguen saliendo las pompas, no coge la pintura. Entonces, lo primero que hay que hacer allí, un poco nivelación de la base de la cancha, y por supuesto hacer algo para cambiar la superficie. Y una vez que se haga, pues que allí no se use nada más que para deporte, y una vez que la tengamos, pues hacerle una inversión en condiciones y que se pueda quedar durante muchos años sin tenerle que echar ningún tipo de dinero más. Otra instalación, Ciudad Deportiva Antonio Bobadilla, que parece que está en un, o se queda en un callejón sin salida. ¿Qué ocurre? ¿Qué falta? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿qué le pasa allí? Le pasa muchas cosas, Jesús. Bueno, ya tuvimos una reunión con los delegados, aunque el presidente diera que no sacaba nada en conclusión. Desde allí se dijo que nosotros, vamos, tenemos el compromiso de arreglarlo para que al menos se pueda jugar al fútbol. Se dijo que las instalaciones para que aquello esté como realmente tienen que estar las instalaciones. Nos pedía si se había sacado un presupuesto. No se ha sacado un presupuesto detallado, pero yo te puedo decir que para tener aquello con luz, con agua y como realmente tiene que estar para que pueda funcionar aquello como otro campo de fútbol, por menos de 200.000 euros no se queda aquello en condiciones. Yo creo que estamos hablando de una inversión bastante grande para que aquello pues no siga estando en las condiciones que ha estado como campo de fútbol anteriormente. Sí que comentó el pensamiento que yo tengo, lo digo, es una propuesta personal que yo haría, y creo que políticamente pues no interesa a otras personas, pero para mí es una idea bastante factible y nada descabellada. Que ya, bueno, sería el cambio de césped artificial al natural. Pero bueno, aquí parece que el Barbadillo ha sido un campo histórico y que no se puede perder a precio de lo que sea. Yo digo y soy partidario de cuando uno se compra un coche y si lleva 20 años y se avería, no puede estar otros 40 años echándole dinero. Tiene que llegar un momento que el coche hay que retirarlo, hay que comprar otro nuevo, porque no se puede estar haciendo inversiones mensualmente en algo que realmente luego no va a surtir efecto. Bueno, quedamos en eso. También, de hecho, decir que ellos se comprometieron a presentar un escrito para poder presionar sobre las administraciones públicas, y tanto decir, pero tampoco hemos recibido nada por parte del comité para en manos del ayuntamiento y con ello podamos presionar un poco que no se pueda pensar en cualquier administración que sea un capricho del ayuntamiento de Ubrique, sino que por supuesto hay colectivos detrás que necesitan esa instalación, y creo que así podríamos hacer un poco más fuerza. Como te digo, al día de hoy tampoco hemos recibido ningún documento que ellos se comprometieron a darnos, ¿no? Bueno, como ya te digo, pues eso, en el Barbadillo hay muchas deficiencias. No se ha quedado la instalación de luz puesta, ni de agua, la entrada no está pavimentada, en los vestuarios no hay agua, en los vestuarios hay termos pero son pequeños, habría que poner una cardera, hay que poner bancos en vestuario, acondicionar todo el vestuario de mobiliario, ya sean percha, banco, total. No hay un control o una caseta de control donde para la instalación. El bar se quedó todo destrozado, no hay almacén de instalaciones, no hay cuadro de luz, no hay el riego del campo está mal. Entonces estamos hablando de que la inversión no es un capricho, sino que es una gran inversión. Nosotros, como ya le dijimos, lo que no le dijimos es que vamos a dar una fecha, porque no nos vamos a coger los dedos en decir va a estar en 2 meses o en 4 meses, cuando luego no puedan estar en esos 4 y esté en 8. El que dice 4 meses dice 8 por decir una fecha. Nosotros no nos vamos a coger los dedos, pero sí que nos vamos y nos comprometemos a que por lo menos el deporte de fútbol se pueda practicar allí. Intentaremos de nivelar lo que nos queda, porque ya, como bien sabes, se hizo una inversión allí, que era el máximo problema que tenía el campo. El campo se habían hecho unas obras y se iba por allí. Nosotros lo más urgente fue acometer esas obras, se hicieron, y ahora mismo por lo menos pues hemos parado de que aquello venga más, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, vamos a buscar el dinero desde donde se pueda, a donde se pueda buscar, y tendremos que, por supuesto, nivelar aquello, terminar de echar el tapiz y a ver de qué forma pues podemos arrancar el campo. Como ya te digo, es imposible, inviable de acometer todas las obras que hacen falta allí, pero por lo menos para que se pueda jugar al fútbol, pues intentaremos hacerlo lo antes posible. Bueno, es una pena que con la inversión inicial más la que luego se ha tenido que hacer con ese pilotaje, se queda así, ¿no? Sin uso. Esto requeriría, entre todo, una, digamos, una rápida puesta en valor, al menos de que se pueda estar disfrutando de la instalación. Ya el presidente de la Asociación Local de Fútbol, Ángel Río, pues planteaba que al menos esa posibilidad, ¿no? Aunque no esté todo finalizado, pero que se pueda hacer uso del campo. Sí, por supuesto, sí, sí es verdad, se ha hecho una inversión allí bastante grande. Yo qué sé, a lo mejor la inversión esa se podía haber realizado en otro sitio, y yo la idea que tengo que le plasmeé, ¿no? Que aunque crean que es descabellante, pues bueno, me decían que así solamente íbamos a poder tener un campo de fútbol. Yo estoy seguro de que con un campo de fútbol, pudiendo utilizarlo durante todas las horas del día y más que nada en los fines de semana, se podría desarrollar tanto la liga local como las ligas de los deportes federados, porque y tanto los entrenamientos, porque los entrenamientos nos quitaríamos el problema que tenemos ahora de que no se puede pisar el campo de césped natural y hay que estar entrenando con el campo un poco agotado, ¿no? El campo ese se podría usar todas las horas, se podría entrenar a medio campo y sería aprovechable todas las horas del día, vamos, con que, bueno, yo para mí creo que sería una buena alternativa, pero vamos, no quiere decir que con ello que se vaya a hacer, ¿no? Intentaremos de tener el barbadillo, pero nos seguimos encontrando con que el campo de césped no está en las mejores condiciones para la práctica de fútbol. Eso es claro y evidente, y cualquiera que vaya allí y conozca el campo pues lo puede ver desde lejos. Víctor, ¿se es consciente de que lo que al fútbol se refiere, quizás Ubrique haya sido, en Ubrique haya sido el fútbol el hermano, la hermana fea, ¿no? Porque todos los demás colectivos, digamos, que han ido progresando a nivel de instalaciones, y Ubrique cuenta ahora con menos instalaciones que nunca. Llegamos a tener incluso 4 campos de fútbol y ahora mismo estamos tan solo con 1 de fútbol 11 y 1 de fútbol 7, ¿no? Sí, que soy consciente, sí, y por eso te vuelvo a repetir lo que estamos hablando, que no por tener más campos de fútbol vamos a tener mejores instalaciones. Ángel decía que ya había hecho unas declaraciones con las mejores instalaciones y los campos de fútbol pues estaban mal, es verdad, lo reconozco. Cuando yo hablo de instalaciones me refiero en general. Por desgracia no tenemos un campo de fútbol 11 en condiciones. Si estuviésemos hablando de que el campo de la pista de atletismo estuviese el césped como en los 3 primeros años, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro. También soy consciente de que hemos querido abarcar en Ubrique más de lo que podemos. Ubrique no es una población para tener 4 campos de fútbol. Por eso te digo que yo soy partidario de tener menos instalaciones en cantidad, pero más en calidad. Y de hecho, mi pensamiento es ese, de poder tener la pista de atletismo para desarrollar el fútbol en las mejores condiciones durante todos los días del año, por supuesto. ¿Ha sido el patito feo? Pues sí, ha sido el patito feo, sí, yo soy consciente. Soy consciente, pero no toda la culpa creo que sea mía. Yo claro, me he encontrado con lo que me he encontrado. Ojalá pudiera haber sacado del saco un fajo y haber dicho, pues arregla el barbadillo. Estos son problemas que nos están acarreando nosotros, y nosotros pues sería bastante fácil de decir, venga, vamos a arreglar 2 campos, nos callamos la boca, pero ese no es el sistema es que luego hay que pagarlo y no podemos caer en lo que se ha caído en tantos sitios en España. De hecho, mira cómo están otros ayuntamientos, y lo que no podemos permitir desde aquí es que nos pase lo mismo. Soy consciente, y de hecho pues ahora mismo me toca a mí la papeleta de tener que luchar porque haya un campo de fútbol mínimo en condiciones en Ubrique. Es comprensible también el descontento de los colectivos futboleros, digamos, por ¿no? supuesto, y yo le, hombre, le doy la razón, bueno, le doy la razón, en su parte la tiene, lo que pasa que, bueno, llevamos un año, no nos ha tocado, nosotros nos hemos encontrado con esto y la verdad, pues, si me hubiese pasado a mí, pues tendría que asumir toda la responsabilidad y decir que sí, ha pasado lo que ha pasado. Nosotros, ya te digo, vamos a poner todo lo que tengamos en nuestra parte, toda la voluntad y lo que no vamos a poder hacer son locuras. Arreglaremos por lo menos para que se pueda practicar el fútbol e intentar, una vez que tengamos de eso el Barbadillo, pues darle otra solución también a la pista de atletismo. Se nos ha venido todo encima. Nosotros tenemos en lo alto de la mesa también un proyecto para resiembra del césped natural, pero no lo podemos hacer porque entonces ahora mismo es cuando nos quedamos realmente sin nada, ¿no? Sin ningún campo. Una resiembra conlleva que tendríamos que estar 2 o 3 meses sin campo, y esto sería un arreglo provisional, estamos hablando a lo mejor de 2, 3 o 4 años para que el césped natural se pueda utilizar en las mejores condiciones. Pues habría que acometer otra serie de obras. Yo siempre pongo el ejemplo que los mejores equipos de fútbol de España pues se juegan 2 partidos de fútbol al mes. Y ellos cambian prácticamente casi todos los años el césped. Nosotros, por supuesto, pues no podemos llegar a eso, ni nunca se podrá llegar, ¿no? Entonces hay que cuidar el césped lo máximo posible. Y ahora mismo la mejor salida para un campo de fútbol de un pueblo como Ubrique es césped artificial, porque hay muy buena calidad de césped artificial y máxime sin tener equipos en categoría que te exijan tener un césped natural. Dejando esto aparte, desde tu punto de vista, ¿qué carencias tiene actualmente Ubrique en materia deportiva? Bueno, pues no te podría explicar ahora, no sé. Yo veo la carencia principal, por supuesto, veo el campo de fútbol, ¿no? Pero dejando lo que es el Barbadillo a un lado. El Barbadillo, pues no te puedo decir porque... No solo en instalaciones, me refiero. En instalaciones, pues no sé, yo eso no sé. No sé qué deficiencia podríamos encontrar. Por supuesto, que siempre quieres tener las instalaciones en mejores condiciones. A lo mejor la principal, dejando el Barbadillo, cabo el fútbol, sí podemos hablar tanto ya de la pista de fútbol sala exterior como del polideportivo. Que también cubierto, se está quedando, ¿no? Un poco soleto, ¿no? Ahí va, claro. Se está quedando soleto y yo pues sí que ahí, yo lo digo siempre, no hay que echar el dinero solamente en una cosa porque hay bastantes instalaciones en las que te pueden echar. El pabellón polideportivo lleva bastante tiempo sin hacer alguna inversión. El techo del pabellón lo tenemos ya bastante antiguo. Habría que darle un cambio para aprovechar lo que es la luz natural y con eso llevar un ahorro de luz artificial. También todo lo que es el pabellón, vamos, a lo mejor es la superficie no está tan mal, aunque haya más modernas, pero bueno, en vestuario, en instalaciones, por supuesto que sí que merece una mejora. Luego, pues, en otras instalaciones, yo creo que hemos tenido bastante adelanto el tener las instalaciones, que es a lo que yo me refiero cuando las instalaciones deportivas, pues, el complejo, ¿no? El complejo que tenemos, pues... mucha de la gente que viene se queda sorprendida y la verdad que para mí tenemos un buen complejo con las pistas, el campo de fútbol 7, el pabellón, las piscinas y no sé, fuera de eso no sabría contestarte. Aparte, sí, como ya te digo, puede ser que eche en falta cualquier algún equipo que nos pueda representar en categoría o regional o nacional. También te digo desde aquí que es difícil, Jesús. Es difícil porque podemos contar y ver que a lo mejor Antequera puede tener un equipo de balonmano en primera división, San José de la Rinconada puede tener un equipo de bádminton en primera división, y así muchos pueblos que puedan aportar bastante cuantía de dinero a un deporte en sí, ¿no? En concreto, ¿no? Nos podemos pensar o decir, bueno, Prado del Rey tiene una maratón de fútbol sala, que el ayuntamiento le aporta X dinero al fútbol sala, ¿quién gana? Primero, que yo no soy partidario de hacer una competición en el que el trofeo sea dinero, pero Prado del Rey, Villamartín o cualquier otro pueblo puede destinar una cuantía elevada a cualquier deporte, porque la práctica son bastante reducidas. Si nos ponemos a pensar en Ubrique, en la práctica deportiva, prácticamente pues tenemos gente practicando en multitud de deportes. Tenemos gente que hace atletismo, ya sean carreras populares o en montaña. Tenemos gente que puede hacer natación, que puede hacer ciclismo, que puede hacer duatlón, triatlón, baloncesto, fútbol sala, tenis de mesa. Entonces estamos hablando de que no se puede dar una cuantía elevada a un deporte, porque por suerte pues tenemos bastantes disciplinas en Ubrique, y por supuesto que tenemos que intentar de repartirla de la mejor manera posible. Víctor, en el tema del senderismo o el montañismo, que bueno, que ahora están tan de moda y que tanto mueve aquí en la comarca, ¿no tenéis planteado llevar a cabo algo en Ubrique o alrededores para que también digamos se beneficie de ese boom? Pues sí. De hecho, ahora mismo se están haciendo algunos proyectos para lo que es la adecuación y señalización de algunos senderos, ¿no? Que, hablando así un poco de senderismo, a lo que todo el mundo se le viene a la cabeza. Por otro lado, pues tenemos también, precisamente ayer estuvo una empresa de turismo activo en Ubrique. Mañana nos visita otra para ver las instalaciones del campamento juvenil. El campamento juvenil ahora mismo está en manos de la Junta de Andalucía, porque les pertenece a ellos, ¿no? Los técnicos estuvieron hace un par de semanas aquí, porque nosotros hemos hecho la petición de nuevo para poder llevarlo o no gestionarlo directamente de ponerlo en marcha, ¿no? Digamos. Pero en sí tener una concepción para que pueda, como bien dice, ponerlo en marcha. Nuestra idea es esa. Nuestra idea en un principio es que una empresa de turismo activo abra lo que es el campamento, y desde ahí pues saldrían bastantes iniciativas, porque en ello tendría que ir reflejado el proyecto que nos presente de hacer actividades en el medio natural o actividades de deporte activo, ¿no? O turismo activo, como queramos llamarla. Es verdad que es una asignatura pendiente que tenemos en Ubrique. Teniendo el enclave que tenemos, lo tenemos desaprovechado. También te puedo decir que quizá gran parte de este problema no lo encontremos con que Ubrique, por un lado, aunque podamos decir y sea una gran satisfacción, podemos decir que por otro lado nos encontramos el problema que nos encontramos en dos parques naturales, ¿no? Eso nos limita mucho lo que es el deporte de aventura. Tenemos que trabajar mucho, y yo quiero reunirme con el director del parque a ver hasta dónde podíamos llegar, porque hablamos de un parque natural en Andalucía o en la provincia de Cádiz, y estamos hablando de restricciones, ¿no? Y si hablamos de un parque natural en cualquier parte del Pirineo, del norte de España, pues todo. O incluso de Andalucía, ¿no? O incluso de Andalucía también, porque tenemos ahí la Sierra de Cazorla, que está bastante explotado turísticamente, ¿no? Entonces se confunde un poco lo que es la explotación de un parque natural con la dejadez del parque natural. Se puede llevar una explotación de un parque natural haciendo uso de turismo activo, y te voy a comentar que creo y estoy seguro de que si se fomentase lo que es el parque natural de Grazalema y de los arcos locales, y más en estos sitios, lo que son las marchas, tanto de senderismo, de mountain bike y de barranquismo, pues estaría incluso más cuidado el parque, porque realmente los practicantes de estos deportes son los que aman más la naturaleza y los que tienen un concepto de respeto hacia ella mayor que cualquier otro visitante que pueda acceder a ella. Entonces, por eso te digo que tenemos distintos proyectos en lo alto de la mesa y ojalá pues podamos ejecutar muy pronto algunos, ya sea la señalización de algunos caminos y lo que tenemos que hacer entre todos, pues intentar de ayudar a poner nuestro granito de arena. Lo que no podemos hacer es lo que pasó unos años aquí, que un colectivo intentó de ayudar un poco a la señalización de un sendero local que tenemos y parece que habían cometido un delito y te vas a cualquier sitio de, ya te digo, de Andalucía, de España o incluso hablemos de toda Europa y muchas de las señalizaciones de los recorridos corto, largo recorrido, pues muchos de ellos se hacen en piedra. Uh-huh. Y porque se pinta una marca en una piedra, pues no nos va a llevar ningún perjuicio a ninguno. Uh-huh. Otra cuestión, ya vamos fuera de tiempo, pero nos quedan un par de cosas antes que comentar. Lo primero, ¿qué pasó con un Brooklyn 3x3 en esta última cita, en el pasado mes de junio? Bueno, el pasado mes de junio te refieres, ¿no? Uh-huh. No pasó nada. Yo, como anteriormente, pues le comenté a Antonio que para hacer una actividad donde sea, pero más en el sitio que se desarrolla, en un espacio público, pues hay que contar con unos permisos y, por supuesto, un seguro, tanto de responsabilidad civil y de accidentes. Yo le mandé una notificación. Una de las veces que estuvo viéndome, le dije que la notificación estaba firmada y que él era consciente de que había que tener unos permisos. Y Antonio pues decía que él no lo sacaba en ningún sitio y aquí tampoco pues estaba dispuesto a sacarlo. Y yo le dije que sin permiso yo no me voy a coger los dedos de que pueda pasar algún accidente en la vía pública con permiso del ayuntamiento. Yo le dije que yo no soy partidario y no voy a dar un permiso donde tanto nosotros como él nos podamos coger los dedos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de dos semanas anterior que tuvimos en el pentatlón un accidente de bicicleta y el deportista pues se partió la tibia, uh-huh. No sé si tibia peroneo o solamente tibia. Entonces, en estos eventos deportivos es obligatorio un seguro y si lo saca todo el mundo, creo que lo más normal que lo saque él también. Yo le dije que permiso no le iba a dar, se decidió hacerlo con una sola canasta, un poco la presentación y de hecho tuvieron allí algo, una canasta, no sé, como si se llegó a hacer lo que es la presentación que querían hacer, pero bueno, ahí estuvieron practicando el baloncesto y como ya le digo, y yo le digo y dice mucha gente, ¿no? No es el sitio más adecuado, si tenemos unas instalaciones tenemos que hacer uso de ellas, de hecho yo le dije que si se iban, y no solamente yo, tanto el técnico de las instalaciones, que las instalaciones están para el uso del deporte, incluso se le cedieron las instalaciones y las instalaciones municipales pues no tendrían que sacar ningún tipo de seguro, porque de hecho ya las instalaciones cuentan con ello, ¿no? Tanto de accidente como de responsabilidad civil. Uh-huh. Entonces nosotros lo único que podemos hacerle es decirle que sí, que las instalaciones no tenemos ningún inconveniente, pero en la calle pues sin permiso, sin seguro, pues no estamos dispuestos a cometer un evento de estas características, ni de ningún otro, ¿no? Porque luego es responsable el ayuntamiento y no yo no estoy dispuesto a comerme ningún marrón por culpa de nadie, ¿no? También se ha dicho aquí o por ahí, no sé, de que yo pues no era partidario, yo soy partidario de que se hagan todos los eventos deportivos, pero hay que hacerlo con las condiciones mínimas y realmente donde haya que hacerlo, ¿no? Yo, de nuevo, desde aquí nadie puede decir que no quede por eso. Le cedo las instalaciones deportivas para lo que a mí me corresponde del patronato. Le cedemos las instalaciones deportivas para hacer el Ubrocling o incluso otra sección que sea alrededor de la instalación deportiva, como hablamos con él en el aparcamiento. No tiene por qué ser en medio de una avenida peatonal donde quizás a lo mejor es lo más vistoso, pero también es lo más perjudicial para la gente que pueda pasar por allí, ¿no? Con respecto a la edición de agosto no habrá problemas, ¿no? Programada, ¿no? Hoy teníamos una reunión y por circunstancia pues no la hemos podido mantener con él. Hemos quedado para mañana a la una y mañana a la una pues veremos a qué término y acuerdo llegamos. Esperemos que no haya problema. A ver también el presupuesto que nos trae Antonio y las condiciones, porque como ya te digo, pues tampoco nosotros nos podemos salir de una línea, porque entonces tendríamos que estar subvencionando al 100% todas las actividades que se quieran desarrollar en Ubrique y eso es inviable. Ya por último, ¿es verdad que ha habido contacto con Escudería Sur para que Ubrique pueda formar parte de la próxima edición de Rally Sierra de Cádiz? Ha habido contacto por parte de Escudería Sur hacia nosotros. Sí, ha habido contacto, estaban interesados de que Ubrique formase parte del Rally Sierra de Cádiz, pero yo hablé con Paco García Galera y le dije que este año era inviable. Van a ser, por ejemplo, Benocarsi, que va a ser patrocinador, pero te vuelvo a repetir lo mismo que te dije antes, Jesús. Benocar puede hacer eso, pero el Rey no está en condiciones para hacerlo, pero pues podría hacerlo, ¿no? Creo que este año pierde también la sede. El Ayuntamiento de Prado del Rey no está para poder hacerlo. Están dificultades. Hay que tener los pies en la tierra y primero están las necesidades y entonces luego hablar de otra cosa. Paco se puso en contacto conmigo, igual que se pusieron hace unos meses, tuvimos contacto también con la Vuelta Ciclista Andalucía, también estaban interesadas, pero ahora mismo pues el dinero que se pide nosotros no podemos hacernos cargo de poder traer un evento de eso. Me refiero a que Benocasi puede hacer ese desembolso, ¿no? Estamos hablando de que Benocá, las instalaciones que tienen, no tienen eventos deportivos, pero estamos hablando, por ejemplo, que ya Ubrique ha contado con cuenta todos los años con lo que es una prueba del Nacional. La subida, además vamos a tener el Lalon. De subida. Y Rally Sprint. Hemos tenido el Lalon, Rally. Por eso te digo que tenemos distintas disciplinas de automovilismo y no nos podemos meter en eso. Aparte que económicamente a Ubrique ahora mismo eso no le repercutiría en nada, porque incluso a lo mejor sin aportar nada, los coches van a pasar por el mismo sitio. Aportando dinero que sin aportar. Bueno, vamos a dejar aquí porque no hemos pasado bastante sobre nuestro tiempo. No sé si quieres añadir algo para despedirnos. Bueno, pues sí, me gustaría comentar, hombre, por algo que en el pentatlón pues salió por ahí, algunas pintas de eso. Sí que me gustaría de comentar a algunos oyentes o a la gente de que Víctor Chávez, pues yo personalmente no pertenezco a ningún colectivo en Ubrique ni ningún club, ¿no? Algunos a lo mejor pueden dudar en el favoritismo mío hacia algunos intereses de algunos colectivos, y desde aquí le puedo decir que mi trabajo se lleva y se va a llevar hacia todos los colectivos por igual, que de hecho no pertenezco a ningún colectivo. Sí que es verdad que me gusta de participar en todas las pruebas, las pruebas o eventos que se organiza en Ubrique, y que igual que se hizo un comentario aquí en un día en el Cafelito, Víctor Chávez no va a ningún sitio dando voces, puede poner a cualquiera del patronato y por supuesto decirte que a ninguna persona ha tenido ningún trato que no sea bueno por mi parte, y también puede decir que si yo pago la inscripción de cualquier prueba deportiva, pues creo que tengo mi derecho a opinar en lo que yo haya visto que esté bien o que pueda estar mal. Igual que soy el primero en felicitar a cualquier organizador, pues también cuando veo la cosa que me afecta, pues también como participante de una prueba, creo que estoy en mi derecho de poder decir las cosas que opino, siempre sin faltar el respeto a nadie, por supuesto, pero ahí está, ahí dejo eso. Pues bueno, Víctor, muchas gracias y nada, desear mucha suerte en los próximos meses. Ya nos volveremos a ver después del verano para ir ya conociendo lo que es el replanteamiento de la próxima temporada. Nosotros por nuestra parte nos vamos a despedir. Mañana a partir de las 6:15 ya nos quedamos con esa programación especial dedicada a la 30ª edición del Maratón de Fútbol Sala. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Radio Ubrique, tu radio. Yo vivía, yo vivía.